Yo por más de 2 años no tuve nada de ellos. Sinceramente, con las únicas personas con las que hablaba eran con las que trabajaba, mi mamá, mi papá y mi hermano. Ok, solamente eso. Y se ha traído para todas esas personas que no tienen amigos, se encuentran solas, que quieren saber cómo se siente no tener amigos, o que sinceramente están cansados de su grupo de amigos, que están tóxicos, estas personas que son tan malas, que nunca te quieren ver tener éxito. Déjame te explico un poco de este video de qué va a ser y de lo que pasé para llegar a esta conclusión tan extrema de dejar a todos mis amigos por más de 2 años. Pues sinceramente yo iba a la preparatoria. A los 17 años yo entré a la preparatoria aquí en Reino Unido. Tenía a mis amigos pim pam pum y al momento estaba yo iniciando un emprendimiento de marketing digital. ¿Qué es eso? Es donde yo ayudaba a la gente a generar más ventas para su negocio. Y la manera de la que yo encontraba clientes era, yo publicaba videos en redes sociales, ellos los veían, decían, wow, qué buenos tips para hacerlo, me lo puedes hacer a mí. Me contactaban, agendábamos una llamada, y ahí hacíamos la conexión y empezamos a trabajar juntos. Y las personas de mi escuela encontraron estas cuentas de TikTok, de Instagram que yo usaba para crear contenido y vendérselos a las personas. Y honestamente, era el inicio de mi tiempo emprendiendo, entonces ese contenido era bastante malo. Y yo me daba cringe, honestamente. Pero esas personas agarraban, se lo enseñaban a todos y se burlaban de mí. Y te voy a decir por qué. Estas personas, cuando tienen inseguridades propias, te lo intentan hacer que tú seas inseguro, porque tú haciendo estas cosas, intentando mejorar, intentando ser una buena persona, intentando emprender en el gimnasio, mejorarte tú mismo, les causas inseguridades, porque ellos están cómodos en su vida y no quieren hacer el cambio drástico como para tomar esos pasos, ¿no? Entonces, si la gente se está burlando de ti, tómalo como algo bueno, ¿no? Porque si se burlan de ti, o eres una persona que no hace nada con sus putas vidas y se burlan de ti por eso, o porque son inseguros. Igual con las personas que me comentan, bro. Ellos piensan que soy un niño, que los padres le dieron todo, que lo dejaron salirse de la escuela porque ya la tiene hecha, bro, pero tienes que entender que las cosas no son así. O sea, yo desde niño he tenido muchos problemas económicamente con mi papá y mi mamá, estaban divorciados, que había gente del país entre el país, no sabiendo dónde me iba a quedar esa noche, constantemente cambiando de casa cada mes, o sea, bro, no sabes la verdad hasta que ves a las personas. Y pues estos 2 años, yo sacrifiqué todas mis amistades, en verdad que yo no he tenido amigos, sinceramente no he salido para nada. No me han invitado a ir a por un café, ir a por una fiesta, nadie me ha invitado. Y a veces, o sea, yo honestamente quiero que me inviten, pero pues así son las cosas. Yo tomé mi camino, yo tomé los beneficios también como los negativos de este emprendimiento, de este camino tan solitario al inicio. Y tienes que recordar una cosa, bro. Aunque nadie crea en ti, aunque tus amigos, bueno, entre comillas, amigos viejos que te quieren llevar para abajo, que cuando te ven mejorar, se hacen inseguros de ellos mismos, y cuando ven eso, te intentan degradar, son resentidos, y te intentan llevar para abajo. Esas personas no siempre van a estar ahí. Tienes que recordar eso. Si tú, en verdad, dejas esos grupos de amistades que tanto te están dañando y empiezas a concentrarte en lo tuyo por tu parte, conoces más gente en esa industria haciendo eso con sus vidas. Conoces a más personas que en verdad están tomando acción para cambiar estas cosas y están intentando cambiar la vida de sus padres, de sus hijos, de todo, con el desarrollo personal, con el negocio. Cuando encuentres ese tipo de persona, tu vida va a ser perfecta. Puedes tener un grupo de amigos con el que puedes confiar, hasta con la espalda, que no te van a navajear, espaldearte, hacerte cosas que tú sabes que tus amigos de ahora sí te hicieran. Tu amigo te mataría por $1 millón, probablemente. Tu amigo quiere lo mejor para ti. No. Tu amigo hace que hagas buenos hábitos. No. No son tus amigos de verdad. Simplemente son personas que pasan el tiempo juntos porque no tienen a nadie más. Entonces, bro, o sea, el camino solitario, en verdad que sí lo es. O sea, yo no hablo con personas. Aparte del negocio, no hablo con nadie. Con nadie, nadie. Estoy solo en mi cuarto todos los días. Trabajaba aproximadamente 10 horas, no hacía nada. Me levantaba, trabajaba, comía, iba al gimnasio, dormía. 1 año seguido. Obviamente produce resultados, pero también te puede dañar la mente estar tan solo, porque una cosa que yo siempre pienso es que el desarrollo personal, las habilidades sociales son parte de ella, tener amigos es parte de ella, construir una buena comunidad de amigos, porque los amigos son vitales en una buena vida. ¿Ok? Y pues obviamente vas a tener que pasar tiempo solo, pero lo puedes practicar de distintas formas, habla con gente nueva, aunque no sea con la intención de volver a sus amigos, simplemente haz conversación, haz conexiones y haz que el mundo sea un mejor lugar, dale con beneficios y dile, ay, te ves muy bien hoy, chava, cuando la veas, me gusta mucho tu vestido y simplemente así poco a poco vas a ir mejorando tu vida y la de los demás. Y al hacer eso, si mejoras tú la vida de los demás, si empiezas a hacer cosas buenas, aunque no veas los resultados inmediatos, te lo prometo que los vas a ver en un futuro. Entre tú, esas acciones que haces cada día, que tú ves que son pequeñas, si las haces por 3.000 veces por 10 años, o sea, no hay manera de que tú no llegues a tu objetivo. Y si esa persona, en vez de hacer esas acciones, decidió descansar esos 3.000 días, pues ellos van a tener el resultado de eso. Número dos, depresión, sin nada de dinero. Y con una mujer que está también gorda y quien también tiene ansiedad y depresión y todas esas cosas, ¿ok? Entonces tú tienes que decir qué camino quieres y obviamente las amistades, o sea, son una gran parte de ello. Tienes que tomar eso en gran consideración en tu vida. Y yo mil veces prefiero estar solo, guiado hacia mis sueños, con la cabeza en alto, no importando lo que digan los demás, en vez de llevado para abajo por esas personas que no saben qué hacer con su vida o que simplemente son unos idiotas. Entonces, bueno, tú puedes hacer tu decisión. Yo solamente te puedo decir por una cámara qué es lo que yo haría. Tú, al final del día, vas a decidir qué hacer. Y tienes que recordar esto, que en el caso de la Biblia, que es algo que me está interesando mucho, porque en sí, aparte de ser algo de religión, es algo muy filosófico esta Biblia. Habla de tener fe. Tener fe en sí no es tener fe hacia un Dios, porque la Biblia lo que sirve es como un libro filosófico que la gente normal puede entender si te das tiempo, o sea, si te lo imaginas, la gente en el pasado no podía estar leyendo libros filosóficos para hablar de la vida, la Biblia. Ellos iban y les decían que Jesús es esto, lo otro, y ahí entendían estas ideas filosóficas muy profundas de una manera muy fácil. Por eso existe la Biblia. Y pues la fe en sí no es fe hacia un Dios. Tienes que ver la fe como algo. Bueno, también lo puedes tener hacia un Dios. Ahora, a mí ya me está gustando más la religión, me estoy involucrando más en ello. Pero la fe, más que nada, tienes que entender que es hacia el proceso. La fe significa confiar en el proceso. Confiar en el proceso es hacer las acciones día a día y saber que va a tener un buen fin. Pase lo que pase, si te muere alguien, todo parezca lo peor de lo peor. Todo vaya para el suelo, te quedes sin nada. Pero si sigues llegando a las acciones diarias, si sigues yendo al gimnasio, bueno, eso no tiene que ser. Pero si sigues trabajando en tu negocio, si sigues ayudando a esas personas, algún día vas a tener resultados. Eso es fe, eso es el proceso. Y tienes que tener ese camino muy clarificado. ¿Y cómo lo puedes hacer? Separando el ruido de la gente gritándote de los lados, ¿qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Y cuando estás en ese camino y la gente está gritando, ¿qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Te están intentando desviar para que no llegues a esa meta que tienes enfrente de ti, bro. Y por eso deshacer de esos amigos tan malos. No lo hice, yo lo hice, no tengo amigos, bro. Pero soy más feliz que si tuvieras esos amigos malos. Soy mucho, mucho más feliz. Y tienes que entender que tú también lo vas a hacer, pero solamente tienes que tomar ese paso tan difícil que es dejar de hablar de esa primera vez. Dejar de sentir la incomodidad de estar solo, disfrutarlo, hablar con tu padre más, hablar con personas que ves en la calle, hacer amigos online de negocios. Obviamente no es lo mismo, pero te van a beneficiar más, porque cuando te sientas solo, solo recuérdate que estás sacrificando el ahora por el mañana. El ahora va a ser un poco peor para que el mañana sea 1.000 veces mejor. Lo que puedes hacer es que hoy en día sea 3 veces mejor para que mañana sea 100 veces peor. Esas son las acciones. Y eso es lo que el sacrificio significa en la Biblia. Simplemente eso. Que tienes que sacrificar hoy para mañana. ¿Entiendes? Que solo se obtienen las cosas buenas con el sacrificio. Es lo único que puedes hacer. Entonces, sacrificar lo más posible. Haz lo más de daño a las personas que se lo merecen. Y si tú tienes ese grupo de amigos que te está jalando para abajo, que te hace meterte en malos hábitos y que tú solamente piensas que es para socializar, desconectarte, pasar un buen rato en la escuela, bro, estás haciendo dolor. Y te va a poner una gran desventaja contra mí. Yo te voy a ganar si haces eso, bro. Todas estas personas que si decidieron tomar mi información y si lo pensaron por ellos mismos y si dejaron a sus amigos, te van a ganar. Tienen una gran desventaja a ti. Bueno, tú tienes una gran desventaja a ellos, bro. Y sin más que decir, bro, si quieres dejar la masturbación, esa adicción que tanto te está jodiendo la mente, dejándote sin poder trabajar, sin energía, dale clic al primer link. Es una guía definitiva, es muy, muy fácil dejarlo, o sea, te explica ahí todo. El segundo link es mi grupo gratis de WhatsApp, y el tercer link es mi Instagram, bro. Con eso dicho, ten un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Adiós.